Vamos a orar. Padre bendito, muchas gracias por tu palabra. Señor, que entre en nuestras vidas, que entre en nuestras mentes y principalmente en nuestros corazones. Que mueva nuestra voluntad para que podamos ser transformados y vivir de una manera que te agrada. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a entenderla, aplicarla y que podamos esforzarnos para seguirla. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, esta mañana vamos a estudiar la segunda carta de Pedro, que he titulado Esforzándonos porque tenemos la esperanza y la certeza de la vida eterna. Cuando tenemos esta certeza, esta esperanza, entonces podemos esforzarnos sabiendo que hay una recompensa final. Y permítame comenzar un poco hablando de la mitología griega. Y en la mitología griega hay una mujer que se llamó Penélope, o se llama Penélope, que fue esposa de Odiseo. Y él era una persona sabia, fuerte, un héroe, y va a la famosa batalla de Troya, la guerra de Troya. Él estuvo 20 años fuera, luchando y luego tratando de regresar a su casa. Muchos, o todos, de hecho, pensaban que ya había muerto y que no había esperanza que volviera. Y entonces le empezaron a proponer matrimonio a Penélope, que era muy bella. Y Penélope al principio lo rechazó, primero les dijo, no, tengo que esperar. Pero después cuando la gente empieza a presionar más, ella dice, bueno, está bien, me voy a casar, solamente déjenme terminar esto que estoy tejiendo, que era un sudario para su suegra. Entonces cuenta la leyenda que por las mañanas siempre la veían teji, teji, teji, teji, teji, teji, y en las noches, desteje, desteje, desteje, desteje, desteje, desteje. Porque ella tenía una esperanza, ella sabía que su esposo Odiseo iba a volver. Como Penélope, los cristianos esperamos el retorno también de nuestro amado Señor. A diferencia de ella, lo nuestro no es mitología, sino es la palabra de Dios. Y permíteme un poco hablar del contexto en donde se está dando esto. Pedro ya está anciano. Pedro, de hecho, en algún momento les dice, les escribo esto porque ya estoy a punto de partir. Y cuando dice a punto de partir, se refiere a que ya va a morir. Como es de esperarse, en los últimos momentos de su vida, Pedro está animando a las personas en lo que él considera más importante, más esencial. Y cuando leemos esta carta de tan solo 3 capítulos, se hace evidente que Pedro está preocupado porque hay algunas personas que son maestros, o se hacen pasar por maestros, que están enseñando cosas contrarias a lo que dice la Biblia, a lo que enseña la Biblia. Particularmente están hablando de Jesús y están diciendo, no va a volver, no va a volver. Miren, ya ha pasado tanto tiempo, es algo como lo que escuchamos ahora, ¿no? Ya pasó tanto tiempo, ¿cuándo va a volver? ¿Cuándo va a volver? ¿Por qué no ha vuelto? Todo sigue igual, no ha pasado nada. Como no tienen esta esperanza, entonces también su vida está transformando y están diciendo, bueno, no tiene sentido seguir las ordenanzas del Señor y empiezan a tener una vida desenfrenada, una vida que también está en contra de la voluntad de Dios. Y Pedro anima a sus lectores, y nosotros que somos parte de estos lectores, también recibimos esta invitación a que perseveremos en la búsqueda de una vida santa. Al final de este sermón debemos decidir, cada uno de nosotros, de forma individual, a quién vamos a escuchar. ¿A los falsos maestros de nuestra sociedad, de nuestra cultura, o ser fieles al llamado de nuestro Dios? Y cada uno debe decidirlo. Y cada uno debe actuar de acuerdo a esta decisión. Obviamente como pastor le voy a abogar porque sea que sigamos la palabra de Dios. Y Pablo. Pablo escribió tantas cartas que uno siempre piensa en Pablo. Y Pedro. Y, perdón. Y, Pedro va a animarnos a algo que es evidente también en la Biblia, algo que cuando uno lee la Biblia se da cuenta. Y es que Dios es santo. De hecho, la palabra que más describe, con la que más describe la Biblia a Dios, es santo, más que amoroso, más que justo, más que omnipotente, omnipresente y todas estas cosas que sabemos de Dios. La palabra que se repite con más frecuencia es santo, Dios es santo, Dios es santo. Y es una de las invitaciones que nos hace a nosotros también. Sean santos. Buscad la santidad. No quiere decir que los otros atributos de Dios sean menos, pero es algo que Dios quiere que sabemos, que en su esencia Él es santo. Y porque Dios es santo, porque esa es parte de su esencia y de su imagen, cuando Dios hace al hombre y a la mujer, de acuerdo a Génesis, con Génesis, nos hace también santos. Cuando menos ese era el diseño original, que fuéramos santos. Y Dios quiere que sigamos buscando la santidad, que sigamos reflejándola. Leemos una y otra vez en la Biblia, sean santos, porque yo soy santo. De hecho, dice Pedro, en primera de Pedro, que leímos la semana pasada, más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó, pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Y cuando dice está escrito, es porque verdaderamente está escrito varias veces en la Biblia, principalmente en la ley. Y cuando menos hay 4 o 5 ocasiones en las que se encuentra, sean santos porque yo soy santo, lo dice en Levítico, en el capítulo 11, 2 veces, en el capítulo 19 y en el capítulo 20. Sean santos porque yo soy santo. Es un imperativo. Sean santos. Es una instrucción de Dios. Y ante esta realidad, ante este llamado, ante estas afirmaciones, probablemente podemos pensar, pero esto es imposible porque soy un simple ser humano. Puede que sea moralmente bueno, pero sigo siendo un simple ser humano que pues estoy expuesto a tentaciones y sabe Dios que no soy perfecto. Y esta parte es cierta. Como personas que hemos sido manchadas por el pecado, somos incapaces de hacerlo por nosotros mismos. Sin embargo, también existe otra realidad, y es la realidad de la intervención divina. Dice Pedro, comenzando su carta, versículo 3 del primer capítulo, su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia, explica, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir de acuerdo a como Dios manda. Nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir como Dios manda. Ahora, esto no quiere decir que, como Thanos, ¿no? Tronamos los dedos y ya. Eso no quiere decir. Nos ha dado su palabra. Nos ha dado lo que necesitamos. Nos ha dado su palabra en la que encontramos lo que Dios demanda de cada uno de nosotros. Nos ha dado al Señor Jesucristo, que nos dio el ejemplo de cómo debemos vivir y nos enseñó cómo debemos vivir. Nos ha dado al Espíritu Santo para que nos ayude y sea nuestra fortaleza y sea nuestra guía. Y nos ha dado promesas como aquella que dice que no nos va a dar nunca algo más difícil de lo que verdaderamente podamos soportar. Entonces, al saber estas cosas, podemos tener más confianza en que podemos vivir de acuerdo, una vida de acuerdo con la palabra de Dios, una vida como la que Dios quiere que vivamos. Y en este punto, debemos retomar algo que ya hemos mencionado varias veces. Esto es, una vez que somos salvos, no puede ser después, antes de que seamos salvos. No se trata de comprar la salvación. Pedro está escribiéndoles a aquellas personas que ya son salvos, que ya conocen a Jesús, que ya han entregado su vida a Jesús. Y Pedro nos da un mapa, por decirlo de alguna forma, el que podemos seguir. Todos los que ya conocemos a Jesús. El capítulo 1, versículo 5 al 7, dice así, precisamente por eso, esfuércense, nuestra palabra clave, esfuércense por añadir a su fe virtud, A la virtud, entendimiento. Al entendimiento, dominio propio. Al dominio propio, constancia. A la constancia, devoción a Dios. A la devoción a Dios, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Y de hecho, cuando Pedro escribe estas cosas, asume que ya tenemos fe. Por eso dice, agreguen a su fe, y nos hace toda esta lista. Ya tenemos la fe. Dios nos ha dado esta fe salvadora. No es esta fe que yo me autoconvenzo de puedo hacer esto, puedo hacer esto. Es una fe que me da la convicción de que Jesús es el Hijo de Dios, de que Jesús murió por mí y que Jesús resucitó y que Jesús va a volver. Eso yo no lo puedo creer por mí mismo. Eso tiene que haber una intervención supernatural, sobrenatural, para transformarnos, para darnos esta convicción. Y entonces, ¿qué nos dice que agreguemos a esta receta, a este plan? Nos dice, añadan virtud. ¿Y qué es una virtud? Peter Crift, un autor cristiano, me gustó la forma en que lo describió, y dice que es hacer lo bueno de una forma constante, constantemente hacer algo bueno. Eso es una virtud. ¿Qué esperaríamos, por ejemplo, si vamos a un concierto y dicen, es que este músico es un virtuoso? Esperamos que cada concierto que vayamos de este músico haga toque su instrumento de una forma excepcionalmente buena. No es como que a veces buena y a veces mala. Una vida virtuosa es igual. Se espera que en todas las circunstancias podamos reflejar que tenemos algo bueno que viene de Dios. Después dice, añadan entendimiento. Y para entender algo, es necesario estudiarlo y analizarlo. Hacernos preguntas, algunas difíciles, y llegar a conclusiones. Nuestra vida debe ser igual, cuando menos en tres aspectos, para alcanzar el conocimiento. Uno, debemos analizar todo lo que experimentamos como personas, cada día. Dificultad en el trabajo, dificultad en nuestra sociedad, dificultades en nuestra familia, alegrías también, porque también esto, hay que analizarlo, hay que estudiarlo, hay que entender de dónde viene, por qué sucede. Pero eso es lo que nos pasa, lo que experimentamos nosotros como personas. Pero también todo lo que pasa a nuestro alrededor. Voy a repetir entonces. Cuando eso es para nosotros, ¿qué pienso? ¿Cómo reacciono? ¿Qué digo? ¿Cómo me siento? Debo reaccionar. O sea, si no siento compasión por una persona, ¿por qué no siento compasión? Algo debe estar mal dentro de mí. Si por otro lado siempre me siento derrotado, siempre me siento que no puedo, también debo pensar, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto que me está pasando? Y en segundo lugar, todo lo que pasa alrededor de nosotros, también tenemos que entender qué es lo que está pasando. De hecho, la pregunta del catecismo que hicimos todo el mes catecismo, dice, la respuesta era, Dios ejecuta sus decretos en las obras de la creación y de providencia, es decir, en todo lo que pasa a nuestro alrededor. Aunque nos parezca malo, aunque sea doloroso, todo está dentro del plan de Dios porque va hacia un objetivo. En tercer lugar, tenemos que estudiarlo a la luz de la Biblia. No a lo que nos digan los sabios ni los filósofos de este mundo que desconocen a Dios, sino lo que dice la Biblia acerca de Dios, lo que dice la Biblia acerca de nosotros, lo que dice la Biblia acerca de los planes de Dios. Así que debemos esforzarnos por comprender qué es lo que está haciendo Dios en nuestra vida, en nosotros y alrededor de nosotros. Porque solamente así vamos a poder actuar de una forma correcta. Si yo sé que el plan de Dios es que toda la gente conozca de Él, pero digo, no, el mundo está bastante feo, mejor me encierro en mi casita, no estoy comprendiendo lo que Dios me está llamando a hacer. Debo entenderlo, debo asimilarlo. En tercer lugar, debemos tener dominio propio. Nuestro cuerpo, nuestros deseos, nuestros pensamientos. Y es tan difícil en una sociedad en que todo está al alcance de nuestras manos. Queremos una cosa, entramos a internet, clic, y sabemos que a veces en menos de 24 horas ya está la puerta de nuestra casa. Y si se tarda más de 24 horas, ya estamos enojados porque no llegó. Ya queremos demandar a la compañía. Es tan fácil, es tan fácil. Quiero esta canción, la compro ahorita. Quiero este libro, lo compro ahorita. Y lo voy a leer en 3 minutos, en lo que descargo el libro. Y parece que nuestra sociedad es más fácil dar rienda suelta a nuestros instintos sin pensar en las consecuencias. En la universidad es tan triste a veces escuchar a los chicos hablar tan superficialmente de la vida, como si nada de lo que hacen tuviera una consecuencia en el futuro. En este futuro y en el futuro lejano. Y dominio propio también es nosotros mismos, nuestros pensamientos. Porque no solamente son las acciones, sino muchas veces empezamos a pensar cosas que no agradan a Dios y las empezamos a disfrutar como, ¡ah, qué bonito sería! Y no está malo soñar despierto, pero muchas veces son acciones pecaminosas. ¡Ay, cómo me gustaría que se rompiera una pierna esa persona! ¡Uy, si se rompió la pierna, entonces ya vería como, estoy deseándole mal a una persona y me entretengo! Y pueden ser pensamientos lujuriosos, y pueden ser pensamientos de avaricia, y pueden ser muchos pensamientos a los cuales es fácil darles lugar, porque como nadie los está viendo y como ven que estoy sonriendo, van a decir, ¡ay, mira qué bueno es Memo! Pero tengo que aprender a controlar, a dominar mis instintos, porque también es parte de mi ego, es parte de lo mío que Dios quiere transformar. Déjenme dar un ejemplo. ¿Qué tan fácil es para cada uno de nosotros ir a un buffet y salir y decir, creo que comí lo suficiente? Eso muestra nuestro dominio propio. Y yo soy culpable. Yo sé que me cuesta mucho trabajo ir a un buffet. Y cuando salgo decir, ay, creo que necesito un Alka-Seltzer, oh, creo que necesito un digestivo. ¿Por qué? Porque no tengo este dominio propio. Porque cuando está allí, para mí es muy fácil agarrarlo. Eso es dominio propio. Eso es una buena señal de nuestro dominio propio a cada uno de nosotros, ¿no? Después dice constancia. Y uno de los problemas de nuestra sociedad postmoderna o postmoderna, en lo que estemos ahora, es que no hay constancia en nada. Comenzamos el año nuevo, ahorita no es año nuevo, pero cuando comenzamos el año nuevo, buenos deseos. Comenzamos el semestre, buenos deseos. Y voy a ser el mejor, voy a ser mejor, voy a ser mejor. Pasan varios meses y, pues tantito, vamos a darle margen, ¿no? Dije que iba a bajar de peso, pero bueno, esta es una fiesta especial, hoy me voy a dar este lujito. Y entonces empiezo fácilmente a transgredir estos límites que yo me... ya no fui constante. Me voy a levantar todos los días y voy a correr. De hecho, creo que la parte del gimnasio es la parte que más constante somos algunos de nosotros. Voy a leer la Biblia. Y no leemos la Biblia. La iglesia también tenemos este problema. No tenemos personas comprometidas constantes. Nos da miedo perder nuestro valioso tiempo libre. No queremos que Dios interfiera en nuestros planes. Y esto nos impide muchas veces ser constantes. Podemos checar nuestro celular constantemente. Es más, muchas personas se preocupan, dice un autor, que se preocupan más por ver que su teléfono esté cargado que por dormir bien, que por comer bien y por leer la Biblia menos. Ay, se está bajando la batería. Ay, ojalá donde llegue hay un lugar. Memo, hay un lugar donde pueda conectar mi celular. Y todos hemos experimentado esto. De hecho, esta misma persona que se llama Tony Reinke, es un autor cristiano, hizo una encuesta, más de 5,000 personas, y encontró que el 80%, esto es en Estados Unidos, y yo creo que no varía mucho la tasa aquí en México, no hay mucha diferencia, 80% de los cristianos checan primero sus redes sociales antes de cualquier tiempo devocional con Dios. Despertamos, ding, ding, ding, ding, ding. Así. Ah, tengo varios en WhatsApp. Y se metió uno. Y ya saben que cuando uno se mete a WhatsApp, ya se quedó en WhatsApp, porque hay que contestar, hay que reír, hay que reenviar, o en Facebook, o en Twitter, o cualquier otra cosa. 80% de los cristianos. Es decir, aquí, de aquí, quizás una o dos personas no lo hagan. Porque la constancia y la devoción a Dios están relacionadas. Pequeños detalles como este muestran la realidad de nuestras prioridades y de nuestra constancia. Afecto fraternal y amor son ingredientes esenciales. Porque si no tenemos afecto fraternal y amor, vamos a hacer las cosas por nosotros mismos. Vamos a hacer las cosas para que vean qué bueno soy. Recordemos el primer y más grande mandamiento, dijo el Señor Jesús, es amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Y de hecho Pedro utiliza esta palabra, ágape. No es un amor erótico, no es un amor fraternal nada más, bueno, utiliza amor fraternal, pero también utiliza la palabra amor, ágape, este amor incondicional. De hecho, Pablo termina el capítulo 13, que es el de Primera de Corintios, que es el capítulo del amor con estas palabras. Ahora permanecen estas tres virtudes, la fe, la esperanza y el amor. Pero el más excelente de todos ellos, dice Pablo, es el amor. Tenemos que buscar el amor. Y el amor es el amor que confronta, el amor es también el amor que apapacha. Debemos quitarnos de la mente esta idea de que el amor es dejar que una persona haga todo lo que quiere. Porque eso no demuestra amor. Eso demuestra que simplemente no me importa la persona. Si mi hijo fuera diabético, papá, quiero dulce. Le digo, sí, pobrecito, ¿por qué lo amo? No es amor. Mi labor como papá en este caso sería decirle, sabes que mira, yo sé que te gusta mucho, pero por tu bien no debes tomar esto. Y así con nuestros amigos, y así con nuestros vecinos, con nuestros conocidos, con amor. No es como, que no hagas eso, eso no es amor. Amor y afecto fraternal, los dos últimos ingredientes. Y luego es impresionante porque dice que cuando uno hace estas cosas, dice, se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. O sea, cuando vamos siguiendo este proyecto, esta receta, este plan, como pues suena más como receta, ¿no? Porque agréguese, amor. Cuando vamos siguiéndolo, nuestra recompensa es que van a abrirse las puertas del cielo. Y aquí llega un problema, queremos en el cielo y es algo que tenemos que contestar en lo más profundo de nuestro corazón. Creemos que hay algo más después de esta vida, o es esta vida todo. Por lo tanto, la primera palabra, y con esta respuesta resuelven todo el examen, esforcémonos para desarrollar estas virtudes y así reinar con nuestro Señor Jesucristo. Esforcémonos. Esto no va a venir, uno no es que se vuelva cristiano y ya toda la vida se resolvió. Uno decide seguir a Cristo y tiene que ir por el camino delgado, por el camino angosto, por la puerta estrecha. Tiene que esforzarse. Porque lo que hizo nuestro Señor Jesús no fue nada fácil. Amó a las personas que nadie amaba. Se acercó a las personas a las que nadie se acercaba. Dio su vida por otras personas, que nos incluye a cada uno de nosotros. No es fácil, porque nuestra sociedad es, si tú llegas primero, agarras el mejor lugar. Si tú llegas primero, agarras el plato más grande. Si tú llegas primero, agarras la pieza de pollo más sabrosa. Si tú llegas primero, y si llegas después, pero puedes darle un codazo al que está enfrente, dáselo porque vas a agarrar la mejor pieza. Eso es lo que nos enseña nuestra sociedad. El cristianismo es al contrario y nos cuesta trabajo porque va en contra de lo que nosotros queremos hacer, porque además nos gusta. ¿A quién no le gustaría la pieza más grande de pizza o de pollo o lo que sea, ¿no? O dinero. En segundo lugar, la venida de nuestro Señor Jesús. Y cuando Pedro escribe estas líneas, esta carta, hay que entender que Pedro cometió muchos errores. De hecho, la Biblia lo describe como el apóstol que quizás cometió más errores. Judas cometió el más grave, pero nada más habla de su traición. Pero Pedro es una persona que constantemente o está hablando o está haciendo cosas mal, ¿no? Se acerca el soldado, saca su espada, ¡puf!, le corta la oreja. Se aparecen tres personas que no reconoce, bueno, dos personas, está Jesús y estamos... Y señor, ¿qué hacemos? Un altar y dice, cállate. Jesús le dice, me tengo que morir. Y dice, no, no, no, señor, jamás. Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, ¿no? Entonces, Jesús, si eres tú, haz que camine en el agua. Ok, Pedro, camina en el agua. Y luego dice, no cree a nuestro Señor. Pedro entonces constantemente está en esta situación. Pero afortunadamente para Pedro, si nos parecemos a Pedro, bueno, tenemos esperanza, porque Pedro aprendió la lección. Pedro no se quedó allí. Pedro ahora sabe quién es el Señor Jesús. Le costó trabajo, le costó errores, le costó vergüenzas. Pero al final aprendió quién es el Señor Jesucristo. Y aprendió muy en el fondo de su corazón, hizo de él las últimas palabras, el último mensaje que dio Jesucristo antes de subir al cielo, que se encuentra en Hechos 1:8. Y que dijo, pero cuando venga el Espíritu Santo, esto lo dijo el Señor Jesús, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Pedro es ese testigo. Pedro quiere ser ese testigo que Jesús le pidió que fuera y que nos pide que seamos a cada uno de sus seguidores. Pedro busca que las palabras que él dice dejen claramente, permitan ver claramente lo que él escuchó, lo que él vio y lo que ahora él conoce y asegura y de lo cual está cierto. Dice en el capítulo 1, versículos 13 y la primera parte del 14. Además, considero que tengo la obligación, no es como opcional, tengo la obligación de refrescarles la memoria mientras viva en esta habitación pasajera. Está hablando de su cuerpo. Porque sé que dentro de poco tendré que abandonarlo. Es mi obligación, es nuestra obligación. Cuando uno decide, cuando uno sigue a Cristo, adquiere obligaciones. No es como sigo a Cristo y ya tengo todo bajo mis pies. No, adquiere obligaciones, adquirimos obligaciones. Y Pedro va a afirmar que Jesús es Dios. Y dice, yo mismo soy testigo de lo que estoy diciendo, no lo estoy inventando. Él estuvo presente y por lo tanto vio y escuchó todo tal y como fue. No está inventando las cosas, no está imaginando cosas. Él mismo dice, cuando les dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo en todo su poder, no estábamos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos, sino dando testimonio de su grandeza que vimos con nuestros propios ojos. Entonces dice Pedro, si yo les digo que Jesús hizo un milagro, es porque Jesús hizo un milagro, porque yo vi que hizo un milagro. Es cuando nosotros estamos en un lugar y vemos algo que es sorprendente, ¿no? Y dices, pues es que yo estuve ahí, ¿no? O sea, no puedo negarlo, no es de otra forma. Así, me gustaría decírtelo de otra forma, pero yo estuve allí y yo sé que esto pasó. Es lo que nos está diciendo Pedro. Y Pedro les dice, miren, yo vi la transfiguración. Es lo que va a decir en el texto. Un texto que encontramos en Lucas. Primero dice, mientras oraba, está hablando de Jesús, su rostro se transformó y su ropa se tornó blanca y radiante. Y aparecieron dos personas, Moisés y Elías, que conversaban con Jesús. Tenían un aspecto glorioso y hablaban de la partida de Jesús que ya estaba por llevar a cabo en Jerusalén. Dice Pedro, dice de hecho más bien Lucas, que fue algo tan maravilloso que todos quedaron así como... ¡Oh! No sabían qué estaba pasando. Y para los judíos, Moisés y Elías fueron los dos profetas con más autoridad y con más poder. Los dos hablaron de la partida de Jesús, pero no fueron los únicos que hablaron de ellas. Cuando vemos el resto de los profetas, siempre hay referencias al Señor Jesús, que va a venir, que va a morir. Es el Cordero del cual habla, él habla del Mesías. Y Pedro dice... después de todo lo que ha pasado, ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas. Jesús vino y ha cumplido todo y confirmó todo lo que los profetas dijeron de Él. Y podemos reconocer la realidad de esta serie de experiencias porque Pedro, después de haber traicionado a Jesús para salvar el pellejo, recordemos que cuando está a punto de ser crucificado el Señor Jesús, le dicen, tú eres uno de los que lo acompañan. Y dice, no, yo no. Y le da miedo. Y yo creo que a todos, no seamos tan rápidos en señalarlo. Yo creo que todos experimentaríamos algo así. Pero después de que ve todo lo que vio, después de que vivió todo, después de que el Señor lo puso en su corazón, Él está dispuesto a morir por afirmar aquello que negó. Ninguna persona va a morir por una mentira. Dinos la verdad o te cortamos una mano. No, es más, a veces mejor prefiero decir una mentira que perder una mano. Pero Pedro está tan convencido que lo que negó alguna vez, ahora lo está afirmando. Y de hecho, Pedro va a morir como mártir. Pedro va a morir en las manos del Imperio Romano por afirmar que Jesús es el Señor y Salvador de cada uno de nosotros. Déjenme cierro. Me distrae un poco el que vende hierro, el que vende, compra. Pedro es esta persona transformada. Pedro está a punto de pagar con su propia vida. Y es el momento de preguntarnos, ¿qué tan real es la vida de Jesús, Salvador, en la vida de cada uno de nosotros? ¿Qué tanto estamos dispuestos a pagar porque estamos completamente convencidos o no de que Jesús es nuestro Salvador? Por lo tanto, esforcémonos en cultivar las cualidades que describe Pedro en el capítulo 1, versículos del 5 al 7, las cuales leímos hace rato. Esforcémonos, porque entonces dice, se van a abrir las puertas, vamos a ser bienvenidos. Dice, porque si abundan en ustedes, les harán crecer en conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que queremos es conocer mejor al Señor Jesucristo para tener más convicción, para estar cada vez más convencidos que sea más esta realidad y que podamos servirle mejor en cada circunstancia. Esforcémonos en cultivar estas cualidades. Pero hay un problema, hay falsos maestros. Y Pedro les advierte a sus lectores del peligro que presentan algunas personas que se hacen pasar por maestros, pero que en realidad engañan a las personas que los están escuchando. Y Pedro admite que es una cosa permanente. Dice, en el pasado hubo falsos profetas y hubo profetas verdaderos. Ahora hay falsos maestros y hay maestros verdaderos. Y nosotros podemos asumir, en esta época sigue habiendo falsos maestros y maestros verdaderos. Personas cuyo propósito es desviar a las personas del camino de Dios. Y Pedro nos da una serie de características para que podamos reconocerlos. Para una descripción más completa, lean todo el capítulo 2, pero voy a resumir algunas de las cosas que me parecen más evidentes. Dice, harán cosas vergonzosas. Todos podemos tener cosas, todos podemos ver ahora lo que son cosas vergonzosas. Y es más, algunas cosas que antes eran vergonzosas y que ahora ya es como, bueno, así es él, así es la sociedad. Dice que darán mala fama al cristianismo. Y yo creo que muchos hemos escuchado, él es cristiano y hace esto, él es cristiano. Y si lo dicen de nosotros, debemos tener cuidado. Su motivación es el dinero. Yo voy si me pagan bien, si no me pagan bien, mejor no voy. Especialmente hablando del ministerio, no estoy hablando de otros negocios. Todos necesitamos dinero. Decir que no necesitamos es una mentira. Pero su principal motivación es el dinero. Y van a engañar a la gente para beneficiarse ellos mismos. Dice que son atrevidos, y no atrevidos en el sentido de que hacen cosas con valor, sino que son atrevidos al desafiar a Dios mismo. Son arrogantes, son irreverentes, dicen blasfemias. Siguen su instinto de forma irracional, como si fueran animales, dice Pedro. Se entregan a pasiones desenfrenadas sin avergonzarse. Ven a las personas como objetos sexuales para satisfacerse a ellos mismos y luego, pues que siga la vida. No se cansan de pecar. Seducen a las personas para pecar. Son avaros y en general se han apartado del camino de Dios. Y tenemos que tener mucho cuidado. Estas son las características. Y si nosotros tenemos algo de esto, debemos tener mucho cuidado porque corremos peligro de volvernos falsos maestros. Dice también que hablan sin saber, pero como si supieran. Y prometen libertad a las personas, aunque ellos mismos siguen siendo esclavos. Y podemos resumirlo como personas que son ególatras y egocéntricas, que solo piensan en ellos mismos, que piensan en sus propios placeres, que en su propio bien y no en el de los demás. Por eso es necesario tener amor y tener... ¿cuál era el otro? A mí, amor fraternal, ¿cuál era la otra palabra? Cariño fraternal, algo así. Es importante tener amor. Y aunque parezca que ellos están logrando su objetivo en esta vida, afecto fraternal, gracias. Y aunque parezca que ellos están logrando su objetivo en esta vida, y muchas veces van a decir, es que es la bendición de Dios, ¿ya ves? Si haces esto, Dios te va a decir. Muchas veces dicen eso. El éxito, dice la Biblia, será temporal. Porque al final, y no está hablando de al final, antes de que termine su vida, puede que termine su vida con estas cosas, pero al final, en el tiempo de Dios, al final, Dios que es justo, los castigará por sus acciones. Dios está tan enojado con ellos que los llama hijos de maldición. Está en el 2:17. Y les advierte, más les hubiera valido no conocer el camino de la justicia que abandonarlo después de haber conocido el santo mandamiento que Dios les dio. Personas que han apostatado de su fe, que conocieron el camino, pero que decidieron seguir sus instintos, los cuales mencioné hace rato, para beneficiarse ellos mismos. Dice, más les hubiera no haberlo conocido. Porque también hay otra advertencia en la Biblia que dice que si sabes y uno pretende no saber, que va a ser más severo para los que sabían y que luego desobedecieron. Y los compara con perros que se comen su propio vómito. Y si tenemos perros, hemos visto esto. Dice, son personas como perros que se comen su propio vómito. Son como puercos, como cerdos que se revuelcan en el lodo. Y sentencia, desde hace mucho tiempo, su condenación está preparada y su destrucción los acecha. Desde hace mucho tiempo, Dios ya lo había planeado para estas personas que apostatan de su fe. Es una descripción que podemos identificar fácilmente. Y vivimos, no podemos negar, que vivimos rodeados de este tipo de maestros. Unos no son cristianos, unos son los filósofos de nuestros tiempos. Así que esforcémonos por mantener una doctrina basada en los principios bíblicos. Solamente cuando vamos a la Biblia y leemos lo que Dios nos dice en su Biblia, podemos asegurarnos de que estamos viviendo conforme a lo que Dios quiere y no conforme a mis propios deseos. Y ya hacia el final, en el capítulo 3, Pedro nos dice por qué escribió la carta. Y es muy explícito. 3, 1 y 2. Queridos hermanos, esta ya es la segunda carta que les escribo. En la 2 he procurado refrescarles la memoria, otra vez, refrescar la memoria, acuérdense, para que con una mente íntegra recuerden las palabras de los santos profetas que pronunciaron en el pasado y el mandamiento que dio nuestro Señor y Salvador por medio de los apóstoles. Volver a la Biblia, volver a los principios bíblicos, recordarlos y no olvidarlos. Y entonces es necesario que estemos empapados de la Biblia, que conozcamos la Biblia, no nada más que la conozcamos aquí, pero que pase a nuestros corazones. Debemos evaluar cómo es nuestra relación con Dios. En realidad, valoro mi relación con Dios, en realidad, paso tiempo con Dios. ¿Qué tanto recordamos sus mandamientos? ¿Qué tanto, no nada más los recordamos, sino los llevamos a cabo? ¿Cómo es mi vida de oración? Porque solamente así puedo comunicarme con Dios de una forma más personal. Dios sabe nuestros pensamientos, pero buscar a Dios en oración. Y debo confesar como pastor que creo que estamos descuidando muchas de estas áreas. Y como acabamos de ver, es relativamente fácil que la persona que no está firme caiga presa de estos falsos maestros, o que en el peor de los casos se vuelva un falso maestro, con todas las consecuencias que esto atrae. Entonces tenemos que ser prudentes, porque vivimos rodeados de filosofías y de falsos maestros, de los medios de comunicación que nos desvían de la imagen del camino de Dios. Se burlan porque no creen en Jesús, no creen que Jesús volverá. Y Pedro explica que Dios está dando tiempo para que más personas puedan arrepentirse. Si algunas personas piensan que Dios no va a que Jesús no va a volver, no es porque Jesús esté tardando, porque no pueda volver, sino dice porque está dando tiempo para que más personas se puedan arrepentir. Y la única forma en la que más personas se pueden arrepentir es si nosotros tomamos un papel, el papel que Dios nos ha dado de proclamar el Evangelio. La gente no se va a convertir porque se va a convertir. Dios tiene ese poder. Pero la gente en la calle no se va a convertir si nosotros no compartimos. O sea, ¿cómo van a escuchar si nadie les predica? Y generalmente pensamos que el pastor es el que debe ir a predicar. Pero todos estamos llamados a esto. Para que Jesús vuelva, para que el tiempo se cumpla, tenemos que ser una iglesia firme y madura, que proclamamos el Evangelio. Y tenemos dos opciones. Podemos estar practicando y proclamando las enseñanzas de los falsos maestros, actuando como Dios no quiere que nosotros lo hagamos, o podemos estar viviendo conforme a la voluntad de Dios. No hay otra. Porque si uno dice, bueno, medio sigo a Dios, ya es desobedecer a Dios. No estamos siguiendo a Dios. No puedo escoger aquello que me gusta nada más porque esto es más fácil para mí. Dios nos dice, este es el camino. Podemos seguir a los falsos maestros o podemos seguir a Dios. No hay de otra. Y debemos entonces, si estamos siguiendo a Dios, madurar y compartir nuestra esperanza, compartir nuestra certeza con otras personas. Solamente podemos creer a Dios o no creer a Dios. No se puede tampoco creer a Dios a la mitad. Porque si le crees a la mitad es que no le estás creyendo tampoco. Y aquí la pregunta, una de las preguntas clave, ¿en dónde te encuentras tú? ¿Qué tanto crees a Dios? ¿Qué tanto crees en Dios? Y es algo que espero que cada uno de nosotros nos llevemos. Así que esforcémonos por vivir sabiamente obedeciendo a Dios, confiando en que Él va a volver por su iglesia. Y con esto llegamos a nuestra conclusión. Pedro nos recuerda que al final de los tiempos, Jesús volverá por su pueblo y que habrá un gran juicio. Pedro deja instrucciones para que los que confiamos en Dios nos mantengamos alerta y crezcamos en su gracia y conocimiento. En todo esto, podemos escuchar el eco de lo que hemos estado repitiendo esta mañana. esfuércense, esfuércense. En el 3:14 lo vuelve a decir, esfuércense para que Dios los halle sin mancha y sin defectos y en paz con Él mismo. Esfuércense porque tenemos esperanza. Esfuércense porque tenemos la certeza de la vida eterna. Esforcémonos, pues, como nos llama la Biblia. Amén. Padre, gracias porque tú nos has puesto en este mundo, Señor. Tú sabes en los tiempos y las circunstancias y en la sociedad en la que nos has puesto, porque tú sabías, Señor, que debemos serte fieles exactamente en donde estamos. Y tú esperas, Señor, que como tus hijos y como tus hijas hagamos nuestro mejor esfuerzo para seguirte y ser sal y ser luz en medio de esta sociedad. Te pedimos, Señor, que trabajes en nuestras mentes, nuestros corazones y nuestras voluntades para que nos esforcemos honestamente a conocer tu palabra, para conocer tu palabra. Señor, para desarrollar estas virtudes que necesitamos como cristianos, para que podamos crecer y conocerte mejor y de esta forma, Padre Santo, estar libres, estar, como dice tu palabra, sin mancha y sin defecto y en paz contigo, solamente porque Jesús, nuestro Señor, dio su vida y nos perdonó y nos lavó con su sangre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.